Pues él es Juan Pablo Estrada, director de la compañía País Verde. Lo hemos invitado justamente para hablar de la labor social que ha desempeñado como director ahí en País Verde y digamos de todo el trabajo que se ha venido realizando alrededor de esta compañía. Juan Pablo, buenos días, bienvenido, hombre. Muy bien, muchas gracias por la invitación a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Carlitos, de verdad, muchas gracias. Para mí es grato poder estar en este escenario compartiendo con ustedes. Bueno, la pregunta del millón, ¿qué es País Verde, Juan Pablo? Bueno, País Verde es una compañía del municipio de Soacha que nació hace ya 10 años. Como ustedes expresaban, no ha sido un trabajo fácil, es un trabajo donde hay que emprender. Se encuentra uno con muchos obstáculos, muchos proyectos para desarrollar, pero es una compañía que el objeto social de ella es la proyección, diseño y mantenimiento de zonas verdes, o sea, todo lo relacionado con el paisajismo. Entonces, pues para mí, como ingeniero agrónomo y paisajista, pues me pongo en la mesa, me pongo a disposición de poner todo este profesionalismo para el municipio y para ustedes. Sí, oiga, Carlos, venga, antes de darle la palabra a usted y escuchando aquí atentamente a Juan Pablo, lo ingeniero agrónomo, bueno, digamos que eso es como normal y lo conoce uno. Paisajista, ¿qué hace? Bueno, listo. Esto, el paisajismo es una disciplina que se forma a raíz de esas ciencias. Viene como muy atado a la arquitectura, okay, y a todas las ciencias que tienen que ver con el medio ambiente. Entonces, pues, de ahí nace esta disciplina que, pues, ahorita está la tendencia es muy importante, ¿no? Ahorita todo el mundo está conectado con crear escenarios, con tener unos espacios en armonía, ¿no? Básicamente. O sea, tiene que ver más con lo que vemos, con la estética, con arreglar ambientes. Y hace parte de la vida saludable también. Pero con verde. Pero con verde, ¿no? O sea, la diferencia de estas propuestas del paisajismo, que no son nuevas, son muy antiguas. Inclusive, lo más hermoso de pronto de las épocas de los reyes era el paisajismo de sus castillos y jardines. Creo que era parte de mostrar el poderío. Antes los reyes Ariel le mostraban el poder al otro rey con sus jardines. Acuérdese, cuando los invitaban, claro, era el paisajismo alrededor de eso. Acuérdese los jardines de Babilonia. Claro. ¿Cuántos años y miles de cuánto se ha venido hablando? Y ahora pues se habla de esto mucho y es como vincular lo verde a su entorno y que usted se sienta muy cómodo, muy feliz, muy tranquilo y nos dé como, es como traer lo verde a la ciudad, más o menos. Sí, pues yo de todas maneras estoy atento y estoy abierto a poder invitar a la alcaldía, a los diferentes entes que estén interesados en crear esos escenarios, ¿no? Porque pues es lamentable, Carlos y Ariel, ver aquí en el municipio de Soacha esos espacios para la comunidad, esos escenarios, no tienen las condiciones específicas para la gente, ¿no? Lo mínimo que usted puede ver en un parque son árboles y tú te encuentras aquí con los escenarios que no hay ni un solo árbol. Oiga, lo menos que se tiene en cuenta es el paisaje, ¿cierto? Yo creo que ese es un error grandísimo. Deberíamos coger un parque, Ariel, sí, con la universidad, con la comunidad y con Juan Pablo y mirar qué nos inventamos para que la gente vea que sería un parque con paisajismo. Claro. Y que se puede hacer, sí. Sería chévere. Venga, usted está... Alexandra está aquí, mira a Juan Pablo, porque le dijo empresario. A ver, le digo quién es el dueño de balcones. ¿Ya? ¿Listo? Fue dueño de balcones. Fue dueño de balcones, ya no, pero fue el creador de balcones, ¿no? Sí, claro. Fue el creador del famoso restaurante balcones, tan conocido aquí en Soacha. Entonces, bueno, pero compañía País Verde lleva 10 años en Soacha. ¿Cuáles han sido los logros y los avances que ha tenido en el municipio esta compañía? Bueno, mire, nosotros somos una compañía que ha tocado muchas puertas en todas las empresas del municipio. Nosotros hemos trabajado en la gran mayoría con compañías como Michelin, con Eterni, con Provalco, con Cruz, con muchas compañías y con varias constructoras en la Sabana de Bogotá, ¿no? Pues, de todas maneras, nuestros clientes hablan de nuestro profesionalismo. Es una empresa que la tendencia es a expandernos por todo Cundinamarca. Somos expertos en el tema de propagación vegetal, todo lo que tiene que ver con plantas ornamentales, forestales. Entonces, el camino es muy largo, pero estamos dispuestos a llegar y que se beneficien la comunidad, ¿no? Sí, oiga, el tema de las huertas caseras también se incluye ahí, sí. Claro, claro. Totalmente. Nosotros ahorita estamos trabajando, hay unos programas que a mí me hicieron una invitación los ediles de la Comuna 6 para poderlos asesorar en programas de huertos urbanos, ¿no? Poder capacitar a la gente para que ellos puedan tener un huerto y pues puedan sembrar sus cositas, tomate, pepino. Hemos hecho varios proyectos de esto. Y la huerta nuestra, Alexandra, no la puedo mostrar, la que está muy chiquita. Pero mire, tiene el asesor. Bueno, pero nosotros intentamos en la universidad, en un pedacito chiquito que tenemos, hacer una huerta. Ahorita lo puse, la mostramos esa huerta ahí. Ah, les de apúntele a la huertica. Lo invitamos a Uniminuto para que nos siga asesorando, para que nos asesore. Claro, Jessica. Que sí. En paisajismo. Venga, Juan Pablo, cuando uno habla de esto, del paisajismo, y habla de propagación vegetal, de huertas caseras, ¿qué tan fácil o difícil es de que se convierta eso también en una posibilidad pública, o sea, de desarrollo público, o sea, de que los gobiernos, el municipal, por ejemplo, tome decisiones? Porque uno dice, hace un parque, y como usted lo dice, nos ponen un parque de estos, ¿cómo se llama? Intergeneracionales. Sí. Que es metálico. Unas máquinas para hacer ejercicios y ya. Hacen una plaqueta donde hacen una cancha trimúltiple, porque ni siquiera es múltiple, sino tiene tres opciones. Y se nos olvida el paisaje, o sea, y la recreación pasiva. Parques como el de Tibanica han venido perdiendo su espacio. Potrero Grande se nos viene encima. ¿Qué tan factible es? Tengo entendido que usted trabaja muy de cerca con el concejal Plazas, del Combo. Sí. ¿Qué tan posible es de que pensemos estos nuevos desarrollos con todo un proceso paisajístico? Bueno, Carlitos, esperemos que ahorita con el plan de desarrollo esté contemplado presupuesto para mejorar esos escenarios, ¿no? Con Alberto hemos trabajado en equipo y muy preocupados con el tema verde, ¿no? Entonces, pues, yo no soy partidario de que llegue no es la forma de criticar, y un arquitecto venga a plantear un parque todo en zonas duras, adoquín, lo que usted expresaba, Carlos, no hay zonas verdes. Entonces, pues, tratar de vender la idea, tratar de promover que debemos crear espacios verdes naturales, igual nos va a ayudar para la oxigenación. Se supone que la gente va a un parque a hacer deporte, a buscar recreación, pero resulta que ahí encontramos disculpe la palabra, peladeros. Sí. Óyeme, Juan Pablo, venga, sí. es que aquí escuchándolo me surge una pregunta, porque hay veces le echamos la culpa a la administración pública o incluso a las mismas empresas privadas, que uno dice, bueno, hicieron un parque y ¿por qué no tienen en cuenta lo verde? Solo ladrillos y ladrillos. Pero yo no sé desde País Verde también si ustedes han trabajado un poquito en el tema de la concientización y la educación a la gente. Porque es que mire, nosotros reclamamos espacios verdes, pero no los sabemos utilizar. Nos dejan una zona verde, nos dejan dos arbolitos, los destruimos. Nos dejan un prado, sacamos los perros. O sea, no lo sabemos utilizar, creo que nos falta tanta conciencia en eso. Nosotros hicimos un trabajo en el Parque Tibanica, hemos aportado ahí en la parte paisajística, y hablando con el administrador, con José Uribe, él nos expresaba que la gente le falta mucha cultura, ya que pues ahorita por lo menos en el mes de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. De paso quiero pues transmitirle esto a los oyentes, es importante que nosotros demos ese agradecimiento con la madre naturaleza, es cultural. No tenemos por qué, si se sembró un árbol, ir a destruirlos, ir a dañar esos espacios que son para todos, ¿no? Sí, óigame, Ariel, pero también es cierto lo que usted dice, porque la gente no está acostumbrada a ver verde en Soacha. Entonces, cuando lo ve, le parece que el verde es igual al asfalto, que el verde es igual a lo duro. Y lo destruye, y no lo cuida. No lo ve porque pues si no, el verde en Soacha se ha desaparecido. Sí, y eso, mire que, bueno, tal vez en nuestra idiosincrasia latina, pero más que todo en Colombia, las ciudades están llenas de cemento, porque usted va a Canadá, a Europa, eso. Yo solamente conozco una ciudad, Carlos, que es Valledupar, donde lo verde predomina, no, que es impresionante. Y Bucaramanga. Uy, pero Valledupar es una cosa impresionante. Barranquilla misma está volviendo verde. Las grandes ciudades le tienen mucho apuesta al tema verde y al paisaje. O sea, le apuestan muchísimo a ese. Hombre, Juan Pablo, pues invitarla a que hagamos cosas. Esta universidad está abierta para iniciativas como las de ustedes. Venimopublico.com y radio, obviamente, estamos abiertos a contar lo que estamos haciendo. Y pues la idea es de que podamos hacer cosas en conjunto. Y qué chévere saber que le apuesten ustedes al paisajismo en una ciudad donde lo último que hay es paisaje. Ya, sí, señor. De todas maneras, Carlos, Uriel, gracias por la invitación. No olviden que País Verde es una compañía del municipio, para el municipio. Entonces, pues estamos abiertos a ojalá que la administración, el plan de desarrollo esté contemplado y podamos hablar a futuro de encontrar verdaderas zonas verdes en el municipio. Venga, pulmones. Antes de que se vaya, Juan Pablo, alguien está escuchando esta entrevista y le llama la atención a usted, ¿dónde lo ubican y básicamente qué ofrecen? Bueno, nosotros tenemos la página www.paisverdelimitada.com.co. Ahí pues tenemos todo el montaje del objeto que representamos y cómo nos pueden contactar, ¿no? pues ahí están los números telefónicos también. Entonces, pues quedo atento, quedo para las personas que estén interesadas, con mucho gusto.